arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y hoy vamos a parar un poco de esa incursión que habíamos hecho en la jungla, que os vamos a dejar la segunda parte, pues seguramente para la semana que para dentro de dos semanas. Y vamos a ir con un proyecto bien chulo de Tiravira, el Bad Project UA, de reggae en euskera. Os va a encantar, ¿a que sea así? Sí, sí. Estaba pensando que ya habíamos puesto la semana pasada la jungla de asfalto. Bueno, de hormigón, la Concrete Jungle de Bob Marley y por ahí van a ir los tiros. Sí, sí. El programa de hoy, de la mano de Xavi. Muy bien, vamos a empezar. Larogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Osotasuna. Norbanakoa. Banakakoa, barnekoa, askatasuna, kolektiboa, guztion ongizatea, segurtasuna, garapena, kolektiboak norbanakoen eskubidekin talka egitean sortzen duen gatazka. Ez da berria, baina azken urteotan tirabira hori ageriago geratzen ari dela ematen du. Miseria, edono miseria, bortxaketa. Non bukatzen dira eskubide individualak eta non hasi guztion ongizatea. Kolektibo batek individuari ez ikusiarena egin diezaioke eta gizarte justu, aske eta ekitatiboa sortu. Eta gure lurra. Horixe da bat proiektuaren bizkarrezurra, tirabira hori. Proiektu musikal hori formatu fisiko bereko bi diskotan gauzatu nahi dugu, jatorrizko musika eta hitzekin, euskeraz. Gizabanakoaren barrurantz behiratzen duen diska bat, mundu astraktuan murgiltzen dena, intimitatea islatzen duena, eta bigarren diska bat, gizabanakoa bere ingurune naturalean, gizartean, integratzeko beharratik sortzen dena. Aukeratu dugu gai horrekin lotura handia duen kontzeptuak dituelako bere muinean. Babilonia zapaltzailea tratatzeko modua, gatazka soziala, protesta. Aianai kontzeptua bera, kolektiboaren ideia definitzeko erabiltzen dena. Eta batez ere, one love, one people, one world ideia. Maitasuna giza harremanen erdigunean jartzen dutena. Gorrotoaren eta bidegabekeriaren aurrean. Zerrabietigua batoz, iturria gorrotoa batera datoz, tantoz, ezina zeude jutabatoz, zu kolaboratzaile, lagundu nahi aldiguzu, ba hemen txea daukazu aukera. Inbertsio txiki batekin lagunduko diguzu bukatzen. Eta laguntzen baldin baduzu, urtearen bukaerarekin jasoko duzu zure saria, zure ekarpenaren arabera. Bategin gurekin. Bueno, pues hemos escuchado este vídeo de presentación del BAT Proyecto A que la gente de Tiravira está haciendo a través de Goteo y a que os invitamos a que entréis. Bueno, luego hablaremos un poquito más de ello. Y como decía ayer en la presentación está Xavi Herrera con nosotros, que ya es la segunda vez que vienes. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí andamos con el proyecto nuevo de Tiravira grabando. Estamos grabando todavía. Estáis a tope, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos casi todo hecho. Ahora estoy haciendo yo las voces, casi es lo último, y luego ya las mezclas y todo esto así. Bueno, de un proyecto que nos vas a contar ahora, pero es un proyecto bien ambicioso, tanto en la chicha, el contenido, digamos, en el fondo que lo ha inspirado, como en la forma. Sí, bueno, ambicioso por varios sentidos. Primero porque estamos haciendo un disco doble. Empezamos sacando canciones y sacábamos tantas que dijimos, hostia, no podemos dejar tantas fuera. Hemos dejado canciones fuera, pero pues no sé, teníamos como 24, 25 canciones por ahí. Y al final nos hemos ido descartando, nos hemos quedado con unas 18, 19, ahí estamos. Y claro, eso no nos da para un disco normal. Entonces, pues estamos haciendo doble. Y con esa idea, además, pues estamos haciendo dos discos que se complementan entre sí, pero que van a ser diferentes. Es como un disco doble, pero son dos discos diferentes entre sí. Sí, porque hay un tema ahí casi como conceptual, ¿no? Porque cada uno, digamos, que tiene un enfoque diferente. Y al final, bueno, luego hablaremos que esto engarza muy bien también con un poco con la idea del reggae, ¿no? Sí, bueno, el trabajo que se llama BAT, es decir, habla de unir, ¿no? De juntar diferentes, ¿no? Habla un poco del conflicto que existe entre el individuo y su entorno social, ¿no? Esas tiraviras que hay, ¿no? Esos tira y aflojas que hay entre individuo y sociedad, que siempre ha estado presente. Nosotros, yo creo que culturalmente en las últimas décadas lo hemos tenido bastante claro. Musicalmente, pues la música punk y otro tipo de música se han hablado mucho de esto, ¿no? De ese conflicto. Y el reggae también, es uno más. Y bueno, la verdad es que con la excusa esta de la pandemia, pues desde los poderes nos lo han dejado bastante más claro, ¿no? Que hay un conflicto ahí pues sin resolver. Y bueno, pues un poco hablamos de eso, ¿eh? En uno de los dos discos miramos mucho hacia el interior del individuo como persona, donde buceamos. Entonces es muy, muy intimista el disco en general. Y bueno, pues las letras, bueno, la mayoría he hecho yo, pero tenemos alguna colaboración, si queréis podemos hablar de eso también. Y habla mucho pues de sentimientos y de cómo te ves y tal. Y el otro disco es mucho más todo lo contrario, mirando para afuera, ¿no? Mirando al mundo desde el individuo, pero mirando al mundo, cómo es el mundo que nos rodea y las putadas que nos hacen y este tipo de cosas. Y bueno, y tratamos de que los dos discos se complementen luego. Eso es la ambición, es complicado, pero... ¿Y Tiravira? Bueno, claro, porque Tiravira sois un conglomerado de gente. Ahí hemos visto que viene gente, o sea, que ahí estáis Peña, que ha estado, vamos, colaborando con Esne Belcha, con Oreca TX, bueno, con lo más granado. Bueno, la verdad es que empezamos el proyecto entre dos personas. Me propuso a mí Íñigo Eguía, que es el que en este disco hace un poco de productor. También hace de técnico de sonido, está grabando él, va a hacer las mezclas. Y él me propuso a mí hacer un disco de reggae. Y bueno, y luego hemos ido llamando gente. Y pues, bueno, por cierto, Íñigo Eguía, no sé si lo conocéis, pero ha producido, yo qué sé, cosas como A Los Quartet, Calacan, H. Y bueno, yo he trabajado, pues como decíais antes, con Oreca Teixeira, con los Corri y con mucha más gente, etcétera. Es muy largo. Y luego, bueno, empezamos a llamar gente y el primero que llamamos fue Iván, que es baterista, lleva muchos años tocando batería y es muy, muy reggae, sale a morratua, es muy, le gusta mucho el reggae. Y bueno, este fue el fundador de Takuma Reggae Band, o sea que y ahora hoy en día pues toca con otro par de grupos, toca con Agotak, toca con Intermissional Dub. Bueno, ya colabora con más gente, sí. Luego llamamos a Arcaiz, Costa Rica, que es bajista, que fundó Tictara, que ha tocado, estuvo muchos años en Barcelona tocando, ha tocado con Snebelza, como decías antes, con Nene Gandaya, Narco Flamenco, yo qué sé. Mucho. Luego tenemos el guitarrista, que fue el siguiente que llamamos. Fuimos llamando poco a poco, íbamos grabando el disco pues por necesidades. Primero batería, luego bajo, luego guitarras, ¿sabes? Y bueno, Aitor Badiola vino a tocar la guitarra. Y bueno, este es fundador de Arima Belza, el grupo de blues. Ha tocado con Alligators, Bluesstock. Hoy en día toca con Serious Business. O sea, bueno, pues eso. Yo la verdad es que, si miras mi currículum, pues me quedo bastante más pequeño que todos estos. Y luego tenemos a Anchón, que es Sarasúa, que vino a hacer las teclas, y que todos estos luego formarán parte del grupo, claro. Y bueno, pues este ha sido productor también, o es productor, ha producido a Sier Serrano, Michel Echeverry, Miren Fernández. Y luego pues toca con mil grupos hoy en día, no sé cuántos grupos toca, una pasada, con Ubago, con Serious Business, con Javi Fermín, con Spirit, el grupo este de gospel, yo qué sé, y más. La verdad es que el equipo es potente, sí. La verdad es que la nómina de la banda es absolutamente espectacular. Si os parece, vamos a comenzar a introducir algunas de las canciones. Bueno, le hemos pedido a Xavi que nos haga una pequeña lista de canciones, además de las de Tiravira y posiblemente alguna de Maculuquén, que también aparecerá en el programa un poco más adelante, que nos haga una lista de algunos temas que le apeteciera escuchar en el programa de hoy. Bueno, y el primero que nos ha seleccionado es de una banda absoluta mítica tanto del hardcore como del reggae estadounidense e inglés, como son los Bad Brains. Y ahí has escogido de su disco de 1983 del Rock for Light, un discazo, has escogido la canción Rally Round Ya Throne. Vamos a escucharla primero. When we rally around when we right or wrong. Bueno, Xavi, temazo. Vaya. Y lo has escogido, bueno, porque este tema para ti significa algo, ¿no? O sea, y esta banda. Sí, bueno, yo este tema, la primera vez que lo escuché, pues que tendría 14, 15 años. Empezaba en el instituto y, bueno, venía de escuchar, yo todo lo que escuchaba era punky, hardcore y cosas así. Y bueno, me llegó esta banda y flipé, la verdad, es que... Bueno, veníamos de escuchar La Polla Records en El Tío Vivo, ¿sabes? Y cosas así. Sí. Y la música que se hacía aquí, de repente nos llegó esto, a mí me flipó. Y claro, y además, de repente, que van a toda hostia en este disco y de repente salen canciones súper tranquilas, haciendo reggae, además muy minimalista, ¿no? Y entonces, para mí eso fue un flash. Ya había escuchado algo de reggae, claro, pues Potato y no sé qué, ¿no? Pero de repente no le hacía mucho caso ya al reggae, la verdad. En ese entonces. Pero, no sé, me engancharon. Estos fueron los que me engancharon a mí al reggae. Un disco, por cierto, que lo produjo Rick Ocasek, el de los Cars. Sí, sí. Que ahí en los 80 estaba metido en todo. O sea, el tío. La banda que se convirtió al rastafarismo, hemos leído después de asistir a un concierto de Bob Marley. Bob Marley, que siempre está ahí como, no sé si detrás, al lado o encima de tantas cosas en el mundo del reggae. Y una banda que he estado escuchando varias canciones y es una locura esa mezcla entre hardcore, de repente reggae, las propias canciones, esas estructuras que tienen tan locas y tan alucinantes, ¿no? Que van cambiando, son como pequeñas sinfonías. Sí, es una banda muy, muy, muy creativa, siempre lo fue, todos los discos no tienen estructuras típicas y, bueno, siempre fueron muy creativos y la verdad es que a mí me inspiraron mucho en su día y yo creo que todavía... Tengo cosas de ese estilo de ellos, ¿no? A la hora de crear, no me suelo conformar con estructuras normales. A veces sí, pero muchas veces me voy. Uh-huh. Sí, sí. Y ligando esto con vuestro nuevo proyecto, que también tiene ese punto, ¿no? Con esos dos discos que se intercalan, se me había quedado antes la pregunta. Has avanzado un poquito. Dos temáticas, ¿no? El individuo y el grupo, digamos, o la sociedad, y esa relación, esa búsqueda de complementariedad, ¿los discos musicalmente también son diferentes? Sí, sí, sí. Lo hemos buscado. El disco más íntimo, hemos hecho un reggae un poco más libre. Hemos dejado que nos influyan cosas que no sean reggae estrictamente, aunque se basa en el reggae, pues nos hemos ido a otros estilos, jazz, rock. Y el disco que es más social, nos hemos ido un poquito al reggae más clásico, lo que pasa que también el reggae clásico es decir poco porque es muy amplio, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido un poco a Jamaica, hemos recogido un poco música jamaicana que nos mola, pues tanto de los 70 como de los 80, incluso alguna pincelada por ahí, incluso de los 60, así un poco de rocksteady o... Pero bueno, en general reggae. Y además reggae en euskera, que es decir, un proyecto enteramente en euskera, lo cual lo cual está muy bien, ¿no? Porque yo creo que es mi opinión, es, yo creo que se estaba perdiendo un poquillo últimamente el tema en euskera, no sé. Bueno, no sé, sí que hay. Hay cosas. Sí. La verdad es que a nosotros nos parece que hay pocos, ¿verdad? Y poco. Que queremos aportar nuestro grano de arena. Nos parece que tenía que haber mucho más. No sé, es un estilo que nos gusta tanto a los vascos y que hacemos tan poco que es raro. Estaba mirándole a Iñaki, yo no sé si Iñaki, esto es un chiste casi interno, ¿eh? Pero es el, la, cuando has hablado de disco conceptual, etcétera, no sé si te ha salido una pequeña lagrimita, Iñaki, pensando en una especie de reggae progresivo, reggae sinfónico. No, tanto como eso no. No sé si se puede hacer un disco de reggae progresivo. Bueno, todo en la vida es seguro posible, que la sí. verdad. Sí, se pero, puede, bueno, seguro. Se puede, seguro. Nosotros hemos experimentado con cosas, pero no, reggae progresivo no hemos hecho. No. Pero todo se hará, sí, ¿por qué no? Bueno, en fin. Oye, otra bandaza que nos has, sí. que nos has aquí escogido, que es Toots and the Maytals. Estos sí que son otros pioneros, ¿eh? Como los Wailers y demás. Y que en realidad tienen hasta el honor de ser los primeros que usan la palabra reggae en una canción, en el 68, en la de Dude Reggae. Vamos a escuchar que nos has escogido Funky Kingston, del disco con el mismo nombre, del 73. I love our America. People keep on. Bueno, en fin, temazo. Comentabas antes que el disco también hay como una cierta inspiración rocksteady. ¿Qué nos puedes contar de sí, de tu hecho, relación con Toots and the Maytals? De hecho, yo creo que alguna canción tiene mucho de Toots and the Maytals y sobre todo de esa época, ¿no? De los 70, de primeros de los 70. Bueno, Toots and the Maytals a mí me ha parecido siempre, una vez que la descubrí, una de las mejores bandas de reggae que hay, uno de los mejores cantantes de reggae, Hibbert. No sé, es que se puede decir muchas cosas. El ritmazo que tienen siempre, la mezcla que tienen con el soul y con el soul yankee y con la música propia de Jamaica, no sé, me parece una pasada. Y aparte que antes comentabas como que Marley está detrás de todo, pero para mí igual está Maytals también detrás de todo. Los Wailers contaban que iban al concierto a los Maytals, iban a verlos, ¿no? Y que flipaban con ellos. De hecho, Bob Marley en una de sus canciones habla de Maytals, dice tres o cuatro grupos y uno de ellos es Maytals. Cuando está de Punk y Reggae Party, ¿sabes? Que menciona a los Clash, a los Wailers, a los Jam, creo. Y a Maytals, claro. Menciona tres o cuatro. Toots Hibbert, que nos dejó hace un par de años, y precisamente por COVID, si no recuerdo mal. Sí, hace dos años, sí. Murió justo con el tema del COVID y todo. Sí, estaba de gira, como siempre. Era de gira infinita. Siempre estaba tocando. Bueno, estos son de los que, como digo yo, mueren con las botas puestas. Luego es un grupo que hay mucha gente que no conoce, pero conoce sus versiones. Ah, claro. Joder, estoy pensando en Sarri, ¿eh? Claro, de Cortatu. Chatty. O bueno, los Specials, toda esta gente ha tenido un montón de... Sí, sí, los Clash, bueno, mucha gente. Son versiones además famosas. Sí, sí, porque estos estudiaron con Jimmy Cliff, me parece, en la película aquella, no me acuerdo, una super de Harder Day Come. Sí, Harder Day Come, salen cantando, sí. Bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero sí que nos interesaba también conocer, volviendo al proyecto Tiravira, o a lo mejor sí tiene que ver, que nos contaras un poco del proyecto de financiación, tenéis abierto ahora mismo un goteo... Creo que también estáis como participando en un proyecto ligado con Goteo. A ver si nos puedes contar un poco sobre, sí, sobre bueno, esto para animarnos. Sí, la plataforma Goteo trabaja con la Diputación de Gipuzkoa. Tiene un proyecto o programa, no sé cómo decir, que se llama Piz tu Meta. Y bueno, eligen varios proyectos. Nos hicieron currar bastante para poder elegirnos. Han elegido 15 en concreto. Otros cuantos, pues los pobres no han podido, es una pena, podría ser más, pero se ha presentado más gente. Y bueno, de esos 15 proyectos estamos nosotros y todos de Gipuzkoa, claro, y la idea es que es un match funding, es decir, la gente aporta dinero y la Diputación de Gipuzkoa lo dobla. Qué guay, qué bueno. Entonces, si lo hacen a través de la plataforma goteo.org, que es una, a mí me parece una pasada, siempre me ha gustado esta plataforma como crowdfunding, yo siempre había pensado que si hacía alguna vez lo haría a través de esta plataforma porque es una plataforma súper súper social, o sea, tiene un mogollón de proyectos súper sociales, o sea, casi lo menos social es lo nuestro, ¿sabes? Oye, recientemente tuvimos aquí a Bob Pop, lo estuvimos entrevistando y también estuvimos hablando de La Marea, que está haciendo también ahora un crowdfunding a través de Goteo. Ajá. Sí, sí, Goteo es la leche. Sí, bueno, y estamos ahí, estamos ahora mismo en mitad de... Bueno, son como dos rondas, la primera dura 40 días, estamos ahora, hemos llegado a la mitad... Y tenemos un mínimo para conseguir, para poder sacar el disco, para poder pues pagar al que haga el mastering y pagar las copias y estas cosas. Y luego tenemos un máximo planteado pues para poder hacer una gira de presentación maja, en condiciones digna, vamos a decir. Entonces el mínimo hemos puesto 5.000 y poco euros. Hay que tener en cuenta que el disco va a ser doble y entonces va a costar el doble el disco. Claro. Y bueno, pues estamos más o menos en el 76% ahora de ese mínimo. Muy bien, sí. Estamos, pero bueno, rozando los 4.000 euros ahora mismo. Aún así hay que apretar. Porque, ¿qué te iba a decir? Que la gente sepa cómo dentro de Goteo, como Bad Proyectua, ¿no? Es la mejor forma de encontrar. Si entras en euskera pondrá Bad Reggae Proyectua, si entras en castellano pondrá Bad y entre paréntesis 1. Eso es. Sí, ahora estoy en la página y luego está también en catalán, en granaíno no lo tenemos, pero lo podríamos poner también. Eso es, aprovechamos para mandar un saludito saludito a todos nuestros amigos y amigas de la 88.5 de la FM de Granada, de Radio Almaina. Esta vez os hacemos también aprender un poco de euskera, ya veis. Cuando queráis nos llamáis para tocar, iremos muy a gusto a Granada. Hombre, yo también voy a tocar a Granada y eso que no sé tocar nada. Oye, yo quería hacer un inciso antes de seguir repasando las canciones que Xavi nos ha propuesto, y es, ¿qué fue de Maculuquén? Porque yo recuerdo vuestro disco. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Como te entrevistamos en 2017, vamos a poner Euskal Afrobeat, que nos encantaba aquel tema. Vale. Bueno, ¿qué fue de Makulu? ¿Ese es un proyecto ya acabado o no? No, Makulu, que está vivo, está funcionando. Bueno, los últimos 2 años... La verdad es que estábamos grabando una cosa nueva, nos pilló en medio la pandemia. Y no lo terminamos. O sea, estábamos en diciembre del 2019, empezamos a grabar alguna cosa. Y vamos a sacar, no me acuerdo si eran 5 o 6 canciones... Y bueno, la verdad es que nos pilló en medio de la grabación. Habíamos grabado algo en diciembre, creo que en enero habíamos grabado algo también. Y bueno, y luego cuando nos dejaron salir de casa, no nos dejaron ensayar porque estaban prohibidos los ensayos, sobre todo si había parte vocal. Bueno, y entonces se nos hizo muy largo y al final luego el proyecto se nos, no sé, como que nos aburrimos un poquito también de las canciones, se nos estaban quedando como viejas y no lo grabamos. Es una pena, pero se quedó sin hacer. Y luego, pues en los últimos 2 años hemos estado preparando, sobre todo este último año, pues un Makuluken de calle. Sí, estamos pues bueno, un afrobeat charanguero, no sé cómo llamarlo, charanga afrobeat. Y bueno, todavía no hemos hecho demasiado, pero hemos hecho ya algún bolo así en la calle y bueno, y seguimos tocando si nos llaman en escenario, ¿sí? Pues las 2 semanas anteriores hemos tocado 2 conciertos, uno en Irura y otro en Azcoitia. O sea que estamos ahí. Seguimos haciendo afrobeat. O sea que algún día nos podemos encontrar con Makuluken por la calle, una calle de Bilbao, por ejemplo, ojalá de Barcelona. Estaría bien, en unas fiestas, por ejemplo, sí, de cualquier pueblo de Barcelona, o estaría bien. Apuntamos. Ya tenemos alguna propuesta para ir a Barcelona, pero no hay fecha, o sea que no es Barcelona, es Torredembarra, creo que es. Ah, bueno, sí, pero está muy cerca. Sí. Pues de eso nos tienes que avisar, ¿eh? Que Asier puede hacer un aviso por allí también. Vale, los mando un WhatsApp. Para engañar a la colonia vasca que está allí, por un lado, y también a sus amigos y amigas catalanes y catalanas. Claro, está bien. El afrobeat, vale, para todo el mundo. Se puede. Claro. Sí. Bueno, vamos a seguir y nos vamos a ir con Tiken Jah Fakoly, con Je Dis Non, de African Revolution del 2010. Digo no. C'est l'échec, Africain surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères, ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier déjà classé. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Je dis non, je dis non. Je chante pour ne pas accepter. Je dis non, en chanson. Un refrain pour soutenir les frères. Expulsé du territoire français, reconduit menotté aux frontières pour un destin tracé, une ligne pour dénoncer nos travers, tradition n'est pas toujours sagesse, africain on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chance. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies, mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. Africain surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Bueno, menudo hombre este, ¿eh? El costa marfileño. Tiken Jafakoli, yo reconozco que a este no le tenía tan fichado, ¿eh? Y tan seguido. Me ha gustado que lo hayas metido porque me ha servido para explorar un poco su historia y su música y todo. Sí, tiene un porrón de discos. Yo he elegido yo he elegido este porque me parece que es el que se sale un poquito más de lo que suele hacer. Aunque siempre tiene ese puntito africano, porque es africano. Este disco es muy africano. Y bueno, yo cuando... A mí el reggae... Mira, el hardcore me llevó al reggae y el reggae me llevó a la música africana. Uh-huh. Porque me parece que tiene un mogollón de conexión, lógicamente, con la música africana y en concreto con el afrobeat. Y bueno, escucho bastante música africana hoy en día y claro, reggae, África ya son dos cosas que me gustan, pues claro, me encanta, sí, sí. He leído por ahí que proviene, ay, perdona, Sier, he leído por ahí que proviene de una familia de estas griot, ¿no? De los que hacían como los griot. Narración oral. Sí. Eso. Yo no sé mucho al respecto, sé que son tradiciones familiares y uh-huh. Estaba pasando. Que se nota, ¿no? En su música, en sus discos, en sus conciertos, que tiene la inclusión de instrumentos típicos del griot como la cora o el balafón, etcétera. La verdad es que yo me imaginaba que Tiken Jafakoli era como un señor, casi como un Toots and the Maytals, digamos, y que va, si tiene nuestra edad, si tiene 68 años. 68. Bueno. Es del 68, perdón. Bueno, es del tiene 68. Más o menos nuestra edad. Un poquito más mayor, Asier. No nos hagas todavía más mayor. Bueno, un poquito más mayor, generación poco, X. Poco más, la verdad. Eso es verdad. Y muy luchador también, ¿eh? Unas letras potentes, unas letras con carga política y transformación social también. La verdad es que el tío es bastante... A mí me ha gustado investigarle más, la verdad. Justo había copiado aquí una letra de una canción que decía eso, que tras la abolición de la esclavitud creamos la colonización, después la cooperación, después la globalización... Y sin explicarnos siquiera la globalización, Babilonia nos sigue explotando, ¿no? Que, por cierto, este concepto de... Mira, una cosa que te quería preguntar. El concepto de Babilonia quizás lo tenemos más interiorizado, ¿no? Desde el mundo Rastafari y tal, ¿no? Esa idea de Occidente imperialista y colonizador. Y también habláis en vuestro proyecto de otro concepto que a mí me ha parecido súper interesante, que lo tengo escuchado de canciones reggae, pero que me gustaría preguntarte, que es el I&I. Bueno, yo tampoco es que sea un experto. Yo he escuchado la jerga reggae, pues me imagino que como vosotros en canciones y así, no, pues alguna vez preguntas a alguien que sabe algo y te cuenta cosas, pero yo tengo entendido que la I&I en realidad habla de es como una especie de Ubuntu, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soy yo porque estoy en una comunidad que me soporta, ¿no? Y por eso, al decir I and I, están diciendo un nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo y yo, pero ese segundo yo es un poquito tú en la comunidad, ¿no? Habla un poco de eso. O así lo entiendo yo, por lo que me han contado. Sí. I and Iando, estamos acercándonos poco a poco hacia el final de este programa. Sí, sí, vamos a poner primero un tema, otro temazo que has escogido, el Drag Squad de Steel Pulse, la banda británica, bueno, la legendaria, estos sí que son la legendaria banda británica de reggae, de su disco del 80, Cove You. Draw. Bueno, estos son... esto lo he leído porque nada que no lo sabía. Son los primeros que grabaron un Grammy a la categoría Mejor Disco de Reggae que no, eran jamaicanos, fíjate. Sí, sí, sí. Sí, sin embargo, o sea, si es bien conocido en el mundo del reggae, fuera de la gente que le mola el reggae y tal, es poco conocido, la verdad. Y es una pasada el grupo. Bueno, pero es una banda bastante mítica. Bueno, es verdad que igual tienes que estar un poco, sí, medio metido. Sí, sí, ¿no? dentro del mundo del reggae es mítica, pero... Tú le preguntas a cualquiera por la calle sobre estos y, no. y en general ni idea. No, ya es verdad. La banda que se llama Pulso de Acero y que son de Birmingham, como por ejemplo Black Sabbath, que de ahí viene el heavy metal, que me parece curioso, ¿no? Que wow. Birmingham. Has hecho ahí la ¿no? Has hecho ahí, sí. asilado. El eufino. Sí, la verdad es que este tema en concreto, bueno, varios temas de Steel Pulse y de esta época... rítmicamente son una pasada, o sea, hacen reggae pero a la vez están haciendo apoyando golpes en sitios diferentes donde la gente en general en el reggae no los hace, ¿no? Investigaron mucho en ese sentido y yo creo que han dado mucho al reggae en el sentido rítmico. Yo estoy encantado, desde luego, con estas selecciones que nos han hecho porque a mí, desde luego, me has hecho aprender cosas sobre bandas que no tenía muy controladas. Y bueno, con esto la verdad es que ya poco nos queda, o sea que, no sé, casi darte las gracias sobre todo por estar aquí con vosotros. A vosotros por llamarme y por ayudarnos al goteo este que estamos aquí haciendo, aquí en el crowdfunding. Sí, también volver, ¿no? Volver a eso, a recordar a la gente que entre en goteo.org y que busque el Bad Projectua. Eso es, y mirarlo, y si ponéis un euro, bienvenido será. Si todo el mundo pone un euro, llegamos. Seguro que sí. Sí, se puede poner un euro, se puede poner 10, se pueden coger regalos o recompensas que llaman, se pueden rechazar, lo que queráis. A mí no me cabe duda que se va a conseguir, ¿eh? Pero hay que apretar, como siempre, que estas cosas, si no, luego... Sí, ¿sabes qué pasa? Que al principio, o sea, la mayoría de la pasta se han puesto la primera semana, los primeros 10 días. O sea, empiezas a dar la caca a la gente y pues los más cercanos ponen pasta. Ya. Luego ya, ahora ya es, y la plataforma tiene el nombre súper bien puesto, ya es un goteo. Y llega un mensaje al día y te dicen, ¡oh! Ha recibido dinero y hostia, bien. La ilusión que hace, ¿no? Recibir ese mensaje. Sí. Por la experiencia que hemos tenido en goteo con otras cosas y tal, en las que hemos participado o incluso que hemos impulsado, la verdad es que suele ser mucho al principio y al final, ¿no? Luego está ese goteillo ahí, pin. A ver ese final. Sí, ya verás cómo sí. Yo, desde luego, de aquí alguno va a salir interesado, o sea, eso estoy seguro. Guay. En fin. Pues nos podemos despedir quizás con Askatasuna Garaya, que sonaba también al principio, en parte, cuando os hablaba Xavi, ¿no? De que era esto, el proyecto, cuando os estaba comentando en euskera y tal. Y este es un poquito como el single, ¿no? Digamos, de Bar. Bueno, es uno de los temas que teníamos un poquito más potable, porque ya lo he cantado, hay muchos que están todavía sin cantar, y no sé qué, o sea, tenemos las maquetas hechas, pero todos los elementos que están ahí ya saldrán. La verdad es que está sin acabar. Creo que le falta alguna cosa y creo que la mezcla mejorará el tema. Pero bueno, ya está bastante presentable, entonces bueno, vamos a sacar este. Sí, sí. Que no está entero, por cierto. En el vídeo no sale el video, la canción entera, falta una parte. Sí. Pues nos quedamos con los 3 minutos que nos habéis todavía podido dejar ver. Esperamos que el proyecto BAT de Tiravira salga y salga pronto. No sé si tenéis fechas. No, pero nos gustaría que saliera en enero. Pues mira, sí. Esas son unas fechas en las que nos programamos. A Durango ni nos lo hemos planteado. Y bueno, ahora tenemos que terminar de grabar y luego, claro, mezclas es una cosa indefinida. ¿Cuánto tardará? Y mejor, o sea, es mejor hacerlo bien, sin prisa. Entonces no nos hemos puesto una fecha límite, pero que calculamos que por enero así andaremos bastante ya haciendo copias y eso, sí. Pues estaremos al loro, estaremos en contacto con Xavi y pondremos canciones de Bat seguro aquí en Arañas de Marte. Pues nada, saludos a todos y a todas las que habéis estado ahí al otro lado como siempre y muchísimas gracias Xavi, muchísimas gracias. Bye, es que ricasco. Zuri, agur. Beste bat arte, jo. Vale, agur. Nigeria.